estamos grabando. La quisiera garchar. Es fanat de la morcilla como le gusta interracial. Cuando hace un felatio mete arcada y te comprime los huevos como un archivo punto rar. Toda su filmografía la tengo en mi celular. Si la veo otro segundo del canso me voy a calar. Escúchame, po, mamón. Mirá que Mía se retiró ya. Eso no puede ser. Sí, boludo. Mía, volver. Además, se retiró hace como 2 años. Actualizate. Ay, qué teta tiene Mía, cómo se pudo retirar. Nunca hizo ATM, nunca hizo escena nada. Mira, mi canción está de duelo, está para...